tan fácil que parece. Pero ¿cómo nos cuesta quitarnos el miedo, deshacernos de él y darle paso a lo desconocido? Y es que el miedo nos protege, nos salva de arriesgarnos, de mirar las otras caras de la vida que se nos ofrecen a cada instante y que casi siempre dejamos ir. Sin embargo, Vicky despertó esa mañana con el pecho apretado y durante el día se decidió. Iba a arriesgarse, iba a enfrentar su miedo y pedir ayuda. Pero es que no sé, no sé. Pero no, no, Vicky. De veras no hay por qué avergonzarse. Este problema es más común de lo que usted se imagina. Y no tiene por qué ser así. Es que no encuentro la salida. Vea, confíe en mí. Yo sé cómo se siente. La comprendo muy bien. Pero es que Miguel, mi marido, no le gusta. No le parece que yo haga estas cosas. Eso le pasa a casi todas las mujeres que buscan ayuda. Vea, Vicky, pero el que él no esté de acuerdo no significa que usted no tenga la necesidad de apoyo. Hay grupos de mujeres, terapias. Usted es una mujer agredida, Vicky. Ay, disculpe, pero la verdad eso me parece muy exagerado. Con permiso, ya me tengo que ir. Me va a coger tarde y ya Miguel debe haber llegado. Hagamos un trato, Vicky. Venga, le voy a dar este folletito con testimonios de mujeres. Usted lo lee, piensa en lo que le he dicho y nos vemos mañana en la tarde otra vez. ¿Qué le parece? ¿Dónde estará ese condenado martillo? Vicky lo debe haber cogido y quién sabe dónde lo dejó. Ay, Dios, ¿a dónde andará? Buenas. Ah, para variar. Yo buscando una cosa que no encuentro y usted en la calle, quién sabe a dónde. Andaba haciendo un mandado. ¿Y ahora qué es lo que no encuentra, Miguel? El martillo que necesito para arreglar la canoa. ¿Y acaso yo sé dónde usted deja el martillo? ¿Y a usted? ¿Qué mosca le picó? ¿Ya no puedo ni hacerle una pregunta? Ay, a mí no me pasa nada. ¿Estás segura? Ay, que no, Miguel. Ya empezó a buscarle cinco patas al gato. ¿Yo? ¿La que anda de malas es usted? Solo porque le pregunto por el martillo. Ay, qué necedad. Vos andás en algo. A mí con flores. Ni que no te conociera. Permiso. Hola. ¿Y eso? ¿Qué estás haciendo? Arreglando mi closet. ¿Y te puedo ayudar? Ay, sí, claro, mami. Bueno, estoy viendo qué cosa vieja regalo. ¿Te pasa algo? Sí. Es que tu papá ya empezó a buscar pelea. Ay, qué cruz. Ay, usted tranquila. No le haga caso. Es más, venga, quédese conmigo un rato. Ay, mami, esta blusa la adoro tanto. Ay, pero no ve, está feísima. Ay, sí, Nati, regale eso. Ay, me da lástima. ¿Cómo cuesta deshacerse de las cosas viejas, verdad? Decímelo a mí. Por más que quiero, no puedo imaginarme una nueva vida, como dice la trabajadora social. Ay, es que nos han metido en la cabeza que más vale malo conocido que bueno por conocer. Es cierto. Es más cómodo quedarse con lo conocido. Ay, no, ese pantalón está horrible, ¿no? Es todo lleno de huecos, botalo. Ay, sí, está horrible. A la basura lo que no sirve. Sí. Si Miguel reconociera que tiene problemas, yo... Sí, eso sería genial. Pero mientras tanto, usted, mami, tiene que seguir adelante, ¿ah? Yendo donde la trabajadora social. Es más, vaya por usted misma. No sé, Natalie. Mejor lo consulto con la almohada. Tal vez hoy en la noche hablo con Miguel y lo convenzo. Ay, sí, mami, siga durmiendo de ese lado. Vicky. ¿Qué quiere, Miguel? Encontré el martillo. ¿Usted quiere que le arregle otra cosa o solo la canoa? Miguel, haga lo que usted quiera. Thank you. Miguel, no podemos seguir así. Vea, cualquier cosa es motivo para empezar un pleito. ¿Por qué no vamos donde un psicólogo? O a la parroquia, donde hay grupos para parejas. ¿Estás hablando en serio? Ay, mujer, no seas ocurrente. Yo no veo el problema. Vos lo que arreglás con la mano lo deshaces con el codo, Miguel. Mira, un psicólogo podría... Yo no estoy loco. Ay, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nos puede ayudar con nuestros problemas. Si los psicólogos están peor que uno, lo que hacen es enredar las cosas con la habladera. Miguel, es que solo no podemos. Ahora va a venir un psicólogo a solucionarnos la vida. Conmigo no cuente, ni lo sueñe. ¿Se han dado cuenta lo difícil que es a veces escucharnos? Y sin escuchar, no podemos comprender a quien tenemos enfrente. Y así se tejen los días y las noches, uno tras otro, y nos llevan por caminos que se bifurcan o se enlazan. Aquí te traje este cargamento de leña. ¿Y a vos cómo te fue con...? ¡Amanda! ¿Qué te pasó? ¡Ay, ya! No sé de dónde sacaste que yo podía aprender esta cocina prehistórica. Estás toda tiznada. No rías. Qué linda te ves. Negra y enojada. Basta, por favor, no te burles. No, yo no me burlo. Te ves divina. Mauricio, no me molestes. No debí decirte que sí venía, que no sé para qué lo hice. Ay, me siento tan incómoda. Muchacha, pero ¿qué te incomoda? A ver, todo está bien. Es que no sé hacer nada. Yo soy una mujer de ciudad. De tacones y cocina eléctrica, ¿verdad? Bueno, sí, pues sí. ¿Sabes qué pienso? En el fondo nada de esto te incomoda tanto. Es algo más. No sé. ¿No será algo así como... ¿Qué? ¿Incomodidad con la cercanía? ¿Con la intimidad? ¿Miedo a que te conozcan como sos? ¿Sin maquillaje? ¿Sin tacones? ¿Sin armaduras? Y entonces yo le dije, está bien, Amanda, póngame el pelo rojo. De por sí, esa es la ventaja con el pelo, que si no te gusta, te lo puedes quitar. Pero si se te ve divino, mujer. ¿Verdad que sí? Que me combina bien con los ojos. Claro. ¿Un más café? Y hablando de Amanda, fíjate que la vi salir hoy con Mauricio y llevaban maletas y todo. Y el otro día pasé tarde a la farmacia y todavía estaba el carro de él ahí. Parece que anda... Mujer, vos no podés cuidar ni a tu marido y andas cuidando la vida de los otros. ¡Qué horror!